Afuera. Afuera. Otoño. Otoño. En tus oídos. La estación. La estación que más te gusta. Que más te gusta. Que vos elegís. Que vos elegís. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Otoño 2019. Tu lugar. Tu lugar está acá.